¿Qué hacer si un banco le entrega un billete falso? Lo que debe hacer. Si recibió una PPF de un cajero automático o en la ventanilla de una institución bancaria, reclame. Reclamación. Acuda a la institución bancaria que le entregó la PPF. Tiene máximo 5 días hábiles para presentar su queja después de haber recibido la pieza. Entregue la PPF. Si no la tiene por haber sido retenida en otra institución bancaria, presente el recibo que le entregaron a cambio de ella. El cajero llenará y le entregará un recibo a cambio de la PPF o del anterior recibo. Asegúrese de que tenga un número de recibo, el cual servirá para dar seguimiento a su reclamación. En el recibo, explique con puño y letra cómo fue que se le entregó la pieza. Presente una identificación oficial vigente con foto y una copia. Investigación. En 5 días hábiles bancarios, contados a partir de que se presentó su reclamación, la institución bancaria verificará que la operación se haya realizado como lo describió en el recibo. Resultado. Para conocer el resultado del análisis realizado, recuerde tener a la mano el recibo que le entregó el cajero de la institución bancaria y acuda a la institución bancaria donde entregó o le retuvieron la pieza. Consulte el sitio www.banxico.org.mx, sección Billetes y Monedas, o llame al 01800 Banxico, 01800 226 9426, gráfico El Fuente, Banco de México.